Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos, son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 19 de enero, pero del año 1937, fue decretada la fundación de Ciudad Ojeda, siendo esta la tercera ciudad más grande del estado Zulia. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Organización, hoy se inició proceso de registro y carnetización de la patria. Revolución, ministro de Cultura Dan Chávez anunció jornada de gobierno popular en calle. Ampliación del cono monetario se encuentra en el país, octavo cargamento de nuevos billetes. Cultura. Llamado a participar, creadores visuales pueden inscribirse en el Registro Permanente de Artistas del y Artes. Retomando actividades, hoy Frente de Oficio Puro realizará taller para un nuevo solar en El Celar. Gala Romántica Orquesta Sinfónica Teresa Carreño ofrecerá concierto este viernes en Quebrada Honda. Convocatoria, Banda Marcial Caracas abrió audiciones para músicos y directores. Regionales. Para combatir la guerra económica, cultores y artistas de Carabobo se sumarán a políticas productivas. Cultura al Día. En vísperas de la jornada de carnetización de la patria este jueves, se dio inicio al proceso de registro, así lo informó la Coordinadora Nacional de la Actividad, Erika Farías. Formando, mejor dicho, lo que es el arranque del proceso de verificación, registro y carnetización de todos los patriotas y las patriotas de Venezuela. Hoy jueves seguramente vamos a celebrar un logro más de la Revolución Bolivariana, de una gran misión como es la gran misión Vivienda Venezuela, cuando vamos a celebrar un hito de esta, un nuevo hito de esta gran misión, y todo este proceso de registro, verificación y carnetización tiene mucho que ver con el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. Como todos sabemos, nosotros estamos desarrollando ahorita, reimpulsando, fortaleciendo lo que tiene que ver con las políticas de protección de nuestro pueblo, como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a través de la campaña Carabobo 2017-2021 y la agenda económica bolivariana, que una de sus líneas precisamente se dedica al tema de la protección de nuestro pueblo. Para este 20 de enero, desde tempranas horas de la mañana, estarán disponibles 1.876 puntos para el proceso de carnetización de la patria en todo el territorio. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, anunció este miércoles la amplia agenda de trabajo que cumple este despacho. Y por supuesto la cultura que está allí como un eje transversal maravilloso que tenemos que desarrollar con mucha fuerza. Bueno, es la tarea que nos ha dado el presidente, que me ha dado a mí al designarme ministro y por supuesto que le da a ustedes como parte del equipo. Como eje transversal se encuentra la territorialización de la gestión ministerial para que de esta manera revolucionar la cultura desde las comunidades. Durante una reunión con su gabinete de trabajo, el ministro dio a conocer que la movilización integradora iniciará de inmediato en el estado Barinas. Asimismo, indicó que atenderá con prioridad la definición de líneas esenciales para conformar el plan trimestral solicitado Estado por la vicepresidencia del socialismo territorial a cargo de Aristóbulo Isturiz. 12:09. Arroba Cultura al Día. También en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 21.5 millones de billetes de 5.000 y 10.000 bolívares pertenecientes al nuevo cono monetario llegaron la mañana de este jueves, lo cual representa el octavo cargamento de nuevas piezas monetarias para el Banco Central de Venezuela. La información la dio a conocer el presidente de BCV, José Khan. Acaba de aterrizar un avión Mack Douglas 11 con aproximadamente 44 toneladas de billetes de denominaciones de 5.000 y los nuevos billetes que están llegando de 10.000. Esta es la octava entrega que se hacen de billetes a nuestro país, con lo cual, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, está cumpliendo con lo que se había comprometido de que se iba a hacer un puente aéreo que iba a garantizar que Venezuela iba a tener, el pueblo de Venezuela iba a tener de manera pronta y progresiva los billetes que van a conformar y que van a ampliar el cono monetario ya existente. Finalmente, el presidente del Banco Central sostuvo que ya se encuentran en circulación 21 mil millones de monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes abrió la convocatoria de registro permanente de artistas, donde pueden participar creadores y creadoras visuales a través del portal web de esa institución. Aquellos interesados deberán acercarse a las instalaciones de este ente ubicado en la Avenida México de la Parroquia Candelaria, a pocos metros de la estación del metro Bellas Artes. Las y los interesados y están residenciados en el interior del país, deben dirigirse a los gabinetes de cultura de su estado o también pueden llamar al 0212-576-8843. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este jueves el Frente de Oficio Puro inicia sus actividades con la realización del taller para un nuevo ciclo solar, el cual se efectuará a las 6 de la tarde en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, ubicado en Altamira. La jornada que se realizará en este espacio creativo considera que una actividad de evaluación de lo realizado durante el año 2016 y en la creación de la programación del primer trimestre del año en curso. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, será el escenario donde este viernes 20 de enero se presentará la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño, bajo la dirección del maestro Pablo Castellano. La gala ofrecerá un repertorio cargado de música romántica del siglo XX, la cual contará con la participación del joven solista venezolano Richard Urbina, quien ejecutará el violín. La cita es para este viernes a partir de las 4 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música. La entrada es gratuita. 12:13. La Fundación Banda Marcial Caracas abrió audiciones para directores musicales y músicos titulares en los instrumentos de clarinete, saxofón, trompeta, bombardino, cello, tuba y trombón. La recepción de los recaudos para esta audición será hasta el próximo 27 de enero del año en curso. Las y los interesados en participar deberán consignar los documentos en las oficinas administrativas de la Fundación, ubicado en el piso 1 del edificio Juan Francisco de León, en Caracas. Regionales. En En aras de combatir la guerra económica y trabajar en pro del país, cultores y artistas del Estado Carabobo conformaron el Consejo Bolivariano Popular de la Cultura, el cual se sumará a tareas, planes y proyectos que impulsen políticas productivas. Así lo informó Fidel Hernández, vocero principal de esta plataforma, quien además añadió que desde las distintas manifestaciones culturales estaremos a la vanguardia para enfrentar el plan desestabilizador que enfrenta la revolución bolivariana. En otro contexto, Hernández anunció que desde el 10 de febrero próximo celebrarán una serie de conciertos de la canción necesaria en los 14 municipios del estado Carabobo. 12 con 15 minutos. Cultura al día. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El recital tiene como título Micrófono Abierto y es un espacio para el reconocimiento y la promoción de la creación poética en los altos mirandinos. No requiere de experiencia y bueno, la invitación es para que se acerquen, especialmente los jóvenes que se encuentran incursionando en la poesía y necesitan de un espacio donde expresarse, pues. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Paola de Andrade, estudiante de la UNEARTE y organizadora del encuentro poético, recital de poesía, Micrófono Abierto, que se va a efectuar el próximo viernes 27 de enero en Los Teques, Estado Miranda. Bienvenida, Paola, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, Lisette. Muy agradecida de estar en tu programa. Bien, Paola, háblanos un poco sobre esta programación que se le va a estar ofreciendo a los jóvenes, jóvenes poetas y a todo aquel que está interesado en llevar su arte de la literatura. Bien, bueno, primeramente esta propuesta nace como una urgencia por espacios, ¿no? Espacios para reconocernos y para promover nuestra creación dentro de lo que son los altos mirandinos, ¿no? También conocidos como los altos de Hualcaipuro. Entonces, se le hizo llegar la propuesta a la Librería del Sur y a la Red de Arte. Y bueno, se dio la oportunidad de crear un lugar permanente para compartir nuestros escritos, así como los de nuestros referentes más cercanos, pues. Y el espacio no requiere de ninguna experiencia previa y bueno, la invitación especial es a aquellos jóvenes que se encuentran en estos momentos incursionando en la poesía y necesitan de un espacio donde compartir y donde expresarse, pues. Entonces, esto es como una primera convocatoria para crear un espacio permanente a nivel, o sea, mensualmente. Y bueno, ver qué surge por ahí, ver qué se puede generar a nivel creativo desde la juventud. Muy bien. Paola, este micrófono abierto será el próximo viernes 27 de enero, de 2 a 5 de la tarde. ¿Quiénes te acompañan como equipo en esta actividad? Bueno, ahorita en Los Teques, en el municipio de Hualcaipuro, hay un grupo de jóvenes que están trabajando con el poeta Pablo Molina, que tiene como grupo, Arhuacos. Es un grupo de jóvenes que está súper activo en la creación narrativa, en su mayoría son poetas, y ahorita tienen ya más de 7 piezas montadas con temática indígena sobre aborígenes propios de la zona, como Terepaima, Hualcaipuro, Urquía. Entonces, ellos son el principal apoyo ahorita y como la punta de lanza a nivel juvenil aquí en Los Teques. Qué bueno. Estamos conversando con Paola de Andrade, estudiante de la UNEARTE y organizadora del encuentro poético Micrófono Abierto, que se va a efectuar el próximo viernes 27 de enero en Los Teques, Estado Miranda. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar a la Librería del Sur del Estado Miranda? Bueno, específicamente Los Teques. Sí, sí. Bueno, la Librería del Sur de aquí de Los Teques se encuentra en el primer piso del Centro de Economía Comunal de la estación de metro Alí Primera. Entonces, el punto de referencia principal es la estación de metro de Alí Primera, el metro de Los Teques. Muy bien. ¿Y quiénes han ahorita hecho el contacto para participar en este bonito evento de la literatura y de la poesía? ¿Cómo está ese movimiento? Bueno, la convocatoria está abierta, como ya te lo venía diciendo, a cualquier persona que quiera participar, ¿sí? Ahorita el profesor José Leo Oropeza, que es el encargado de la zona educativa por el municipio, le hizo la convocatoria a los profesores que están trabajando la poesía como herramienta dentro de los liceos, para convocar a los chicos que ya están como en grupos estables para que se acerquen a la actividad. También están los poetas que ya tienen trayectoria dentro del municipio, como es Yurina Boscán, Cristel Guirado, Manuel Almeida, Osvaldo González, Pablo Molina, otros compañeros que no han sido publicados, como Eleazar Jiménez, Solángel Morales. Entonces aquí en Los Teques tenemos la particularidad de que somos un pueblo de poetas, de escritores y poetas. Entonces vamos a estar a casa llena ahí en la librería del Sur. Qué bueno. Y bueno, tú estás invitada también para que te acerques y compartas tus escritos y los de tus escritores favoritos, pues. Muchísimas gracias. Será la primera vez que participe yo como poetisa, pues, porque tengo algo escrito también. Muchísimas gracias. Paola, háblanos sí, también de esa parte de la poesía. ¿Tus compañeros de la UNEARTE también hará presencia ese día? Bueno, la convocatoria se hizo pública y creo que, bueno, de los que yo tengo conocimiento, creo que van a participar dos o tres que ya vienen escribiendo. Un compañero ya ha publicado y sí va a haber participación de los compañeros y compañeras de UNEARTE, sí. Qué bueno. ¿Y esta actividad se va a hacer mensual, trimestral? ¿Cuál es el plan de trabajo para esto? El plan original de trabajo es que sea una vez al mes. ¿En el mismo lugar? Sí, hasta los momentos desde la Librería del Sur va a ser la casa de encuentro, va a ser el lugar de encuentro. Pero no solo para recitar, también para conversar y para crear, pues, para que sea un espacio de creación también. ¿Un número de contacto para que te ubiquen los que están interesados en participar? Bueno, mi número personal es un localcito, es un 0212-815-2875. ¿Otro número de la red de arte? De la red de arte es 0212-328-1682. Muy bien. Y aparte de todo esto que se va a realizar como el evento de la poesía, Red de Arte, ¿qué apoyo le está prestando a toda esa comunidad de Los Teques? Háblanos también de eso. No, la red de arte, su trabajo primordial es el acervo cultural a nivel artesanal. promover y vincular a nivel local, regional y nacional todas las creaciones artesanales de nuestros artesanos de aquí, de los Altos Mirandinos. Y nada, se ha vuelto un espacio plural, ahí hay presentaciones musicales, se están dando talleres, se está promoviendo toda la creación literaria también. Ahora con este espacio a la poesía, bueno, se van a abrir muchas puertas, ¿no? Y espacios para seguir reconociéndonos y para seguir encontrándonos y bueno, difundirnos, ¿no? También, que no se quede solo en Los Altos, sino que trascienda más allá, pues, y sea incluso algo a nivel nacional, ¿por qué no? Interesante esas propuestas. Quien tenga en sus manos algún proyecto, algo que tenga que ofrecer a la Red de Arte de Los Teques, ¿cómo hacer el contacto? ¿Con quién? Con la profesora Meijuar Mendoza, por el número que te acabo de facilitar de la Red de Arte, y llegándose directamente a la oficina de la Red de Arte, que también queda en el piso 1 del Centro de Economía Comunal de la Estación Aliprimera, y bueno, sí, apersonándose y haciendo llegar las propuestas. El espacio está abierto, pues, o sea, estamos más bien ávidos de actividades, pues. Maravilloso. Trabajar, sí. Maravilloso. Es un lugar muy bonito, lo he visitado y es fácil de llegar. Usted se baja en la estación del metro, Ali Primera, y allí pregunta. Está el Centro Social de la Economía. Allí usted va a tener buena atención. Está la Librería del Sur, está la Red de Arte, bien atendida por la profesora Meijuar Mendoza. Y bueno, muchísimo entusiasmo con todos esos jóvenes que se están acercando. El punto central es la invitación a esa actividad. Micrófono abierto para leer ese poema, esa literatura que tienes en tus manos. Haz de nuevo la invitación a Paola para que aquellos que estén interesados vayan y participen y conozcan también qué se está haciendo allá en los Altos Mirandinos. Bueno, la invitación nuevamente es para que se integren a este espacio donde nos vamos a reconocer y a promover a nivel poético. Y bueno, para compartir nuestros escritos y nuestros referentes, pues porque los referentes son súper importantes al nivel de, a la hora de crearnos nuestra filosofía poética, ¿no? También nuestra filosofía de creación, ¿no? Y bueno, la invitación especial es a aquellos jóvenes que se encuentran escribiendo, que se encuentran creando, trabajando dentro de la poesía y bueno, necesitan de un espacio donde iniciarse, donde poder expresar esos escritos. Y bueno, si conocen, por favor hagan llegar la invitación para este viernes 27 de enero de 2 a 5 de la tarde en la Librería del Sur de Los Teques. Así es, entrada totalmente libre. Sí, totalmente. Totalmente libre, a llevar su poema, a llevar esos libros también. ¿Se pueden hacer intercambios de libro, Paola? Sí, ¿por qué no? Y la librería está full de poesía también. La librería tiene un inventario ahorita de escritores de poesía, o sea, de poemarios que es impresionante. Entonces ahí también van a tener chancecito de echarle un ojo a todo el material que está dentro de la librería. Qué bueno. Bueno, también queremos saber si están disponibles dentro de la programación talleres de formación literaria. ¿Está entre los planes? Bueno, el profesor Pablo Molina venía trabajando uno de creación literaria, orientado hacia la narrativa específicamente. Y sí, claro que sí, este año se están programando varios talleres y bueno, creo que la profesora Yurinia Boscán va a tener un espacio también en la Librería del Sur para dar talleres orientados a la poesía. ¿En redes sociales cómo podemos ubicar? Por Twitter, Pao AND3, por Facebook, Paola de Andrade, y la red de arte, Red Arte LT, por Twitter. Muy bien, por allí se puede hacer también la inscripción o la notificación de participación. Sí, por supuesto, claro que sí. Qué bueno. ¿Alguna otra cosa que agregar, Paola? Bueno, este año va a estar bien cargadito de poesía. Por la zona educativa, la profesora Yurina Buscán va a estar dictando unos talleres para los profesores que se quieran añadir a la poesía como herramienta sensibilizadora dentro de los liceos, y por ahí este año se viene un taller para los profes. También se viene del 1 al 31 de mayo la undécima edición del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, que se va, eso es un evento internacional que se lleva simultáneamente en más de 50 países. Y eso lo está llevando el compañero Lazar Jiménez, que aquí lo conocemos como Provi, y él muy fielmente ha hecho que eso se cumpla anualmente. Y bueno, este año para los Altos Mirandinos vienen cosas muy interesantes a nivel de poesía. Deseamos muchísimos éxitos para esta actividad. Estábamos conversando con Paola de Andrade, estudiante de la UNEARTE y organizadora del encuentro poético Micrófono Abierto, que se va a efectuar el próximo viernes 27 de enero en Los Teques, Estado Miranda. Así que deseamos muchísimos éxitos para ti y todo tu equipo, Paola. Son las 12:27. Titulares. Organización. Hoy se inició proceso de registro y carnetización de la patria. Revolución. Ministro de Cultura Dan Chávez anunció jornada de gobierno popular de calle. Ampliación del cono monetario. Se encuentra en el país octavo cargamento de nuevos billetes. Convocatoria. Banda Marcial Caracas abrió audiciones para músicos y directores. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 19 de enero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González. Coordinador de página web Luigi Novarachi. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde.

fácil de ver. Y 54 minutos. No tengo sitio a donde regresar

viva la fiesta, fiesta llanera, viva la fiesta, fiesta llanera, queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Viva la fiesta, fiesta llanera, viva la fiesta, fiesta llanera, queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Campo y la gallera. Fiesta brava en el rodeo donde se oye el zapateo en el campo y la gallera. Fiesta en la manga con Leo con su estirpe ganadera. Junto a Pelón Espinosa, Felizola y Aguilera. Donde una muchacha hermosa viste toda de vaquera. Dibujando la sonrisa de una tarde veranera. Pasa cantando una copla Juan de los Santos Contreras. Que va de oriente a la costa y del centro a la cordillera. Tengo mi caballo listo y en anca la capotera. Tengo mi caballo listo para echarle cruz al camino y en anca la capotera. Para irme a parrandear toda una semana entera. Espérenme allá en la Pascua que voy con mi cantadera. Bandoleando con el arpa la fiesta candelariera. Cantándole a las muchachas una copla romancera. Ser que baila, toca y canta toda una familia entera. Gritando a toda garganta, viva la fiesta llanera. Viva la fiesta, fiesta llanera, viva la fiesta, fiesta llanera, queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Viva la fiesta, fiesta llanera, viva la fiesta, fiesta llanera, queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Viva la fiesta, fiesta llanera, viva la fiesta, fiesta llanera, queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:04. Al pueblo entero, pero él no quería salir de sus rincones llaneros. Vivía trabajando llano, enlazando cachaleros. Enlazando cachaleros, tumbando, errando y capando, porque es un peón sabanero, recorriendo vecindarios sobre su alazán jovero. Y es el gabán más completo, aunque parezca veguero. Sabe de todo un poquito, es cuatrista y maraquero. Sabe puntear una bandola, es arpista y es coplero. Es arpista y es coplero, en los grandes festivales siempre ha quedado primero. Como mejor bailador, declamador y cachero. Y si le aflojan el bajo lo hace sonar como un trueno. Es cantador de pasajes, borrecia de los punteros. En un tiempo pescador de arpón, tarraya y anzuelo. De arpón, tarraya y anzuelo, sabe atender un conuco porque ha sido conuquero. Lo vieron de mercachifle con un motor de los buenos. Agua abajo portuguesa, arriba arriba por Quintero. Pero lo que más da gusto, que sin luna ni luceros, es certero con el lazo y nunca ha picado un cuero. Y nunca ha picado un cuero, gabán, gabán, vagabundo, cantador y pendenciero. Pues cuando está enamorado se vuelve faramallero. En las mangas de coleo tiene lejos al compañero. Se mete a pata pelada, barbisquejo en el sombrero. En todas las categorías se lleva todo el dinero. Tiene los mejores gallos y lo envidian los galleros. Ha dejado a más de uno limpiando y sin el plumero. Tiene títulos de sobra, de abogado, de ingeniero. Lo llamaron del gobierno para darle un cargo bueno, pero el presidente vio que le ganaba terreno. Ahí lo nombró embajador y estuvo en el extranjero, pero ya está de regreso, señoras y caballeros. Es el gabán más completo, el padrote del estero. Gabán, gabán de villano, gabán, gabán parrandero. Bastante lo vieron por el cedral en Apure, por Guarico en el sombrero, por Cojedes trabajó un tiempo en Alto Piñero, en Barinas el Palenque y en el Alto Terecero. Y en el Alto Terecero, Villa Elba y San Rafael guardan recuerdos muy buenos con don Antonio Alvarado, hombre de pulso certero, y el negro Miguel Morillo lo miró de cabrestero. En Llanos de Portuguesa endulzó su cancionero. Endulzó su cancionero, anduvo con Cheo Ramírez desde abril hasta febrero, enamorando gabanas con puros pasajes buenos. Gabán, gabán toma tragos, pero siempre anda sereno. Pero siempre anda sereno, si alguien le busca camorra y pela pa'l paradero. Lo trabaja puro nudo, porque es bastante ligero. Y cuando larga la pata, los pone a rodar por el suelo. Con la gabana de Upata, anduvo por mil senderos. Por eso se enemistó con el gabán hernandero. Sigue pa'lante, gabán, que no te paren linderos. Vamos a recuperar a mi joropo altanero. A mi joropo altanero, pa' que no pierda la esencia del hombre criollo y sincero. Lástima que otros gabanes, a pesar que aquí nacieron, en vez de cantar criollito están cantando boleros. Con estilo refinado, sus raíces ya perdieron, olvidándose que son unos piazos de vegueros. En cambio que tu gabán vas llevando de puntero el tricolor de mi patria pa' defender con esmero. El canto de la sabana, orgullo de los abuelos. La 1:10. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Viejo, voy buscando mi acomodo. Como ya yo llegué a viejo, voy buscando mi acomodo. Y como yo no moneo, como lo que tumba mono. Y como yo no moneo, como lo que tumba mono. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Y como yo no moneo como lo que tumba mono, voy llegando a los 60 y no tengo ese complejo. Voy llegando a los 60 y no tengo ese complejo de vivir con jovencita y esconder que ya estoy viejo. De vivir con jovencita y esconder que ya estoy viejo. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Y como yo no moneo como lo que tumba mono. Cada cabeza es un mundo y yo lo tengo presente. Cada cabeza es un mundo y yo lo tengo presente. Hay quienes tienen 60 y buscan una de 20. Hay quienes tienen 60 y buscan una de 20. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Y como yo no moneo, como lo que tú vámonos. Quiero dejar aclarado que a la muchacha la quiero. Quiero dejar aclarado que a la muchacha la quiero y que la veo de reojo y suelto mi lagrimero. Y que la veo de reojo y suelto mi lagrimero. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Y como yo no moneo, como lo que tumba mono. Mi compa y Roberto Hernández se alaba de su energía. Mi compa y Roberto Hernández se alaba de su energía. Y que repite dos veces, dice, cuando le sirve comida. Y que le repite dos veces, cuando le sirven comida. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Como yo estoy viejo, busco mi acomodo. Y como yo no moneo, como lo que tumba mono. Me gusta mi vieja cona porque siempre andan contenta. Ellas son las que me entienden si el carro se me accidenta. Me dan mi pecado salado cada vez que tengo hambre. Y me fleta con mi contra porque ahora me da un calambre. Qué cosa tan seria cuando uno está viejo. Lo más cerquitica, uno lo halla lejos. Y a los compromisos a uno le da miedo. Y no es por cobardía o por falta de valor. Es rabia que en el jornal se me vaya me y el tocón. Hay un refrán conocido que tú lo debes saber. Siempre afuero que no arruga, siempre afuero que no arruga, que la cana no es vejez. ¿Tú sabes lo demás? Qué vaina, vale, llegué a viejo. La 1:14. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Amor mío, si estoy debajo. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 19 minutos. Quizás se han ofrecido lujos, una casa grande con un ascensor. Ofrecido joyas y un carro elegante con televisor. Pero hay algo que es verdad: el amor no es algo comercial. No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real. No te prometo la luna, ni un viaje hasta el espacio. No te prometo. Te amo.

corazón, en tu corazón cuando está encendido. Que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae. Me dices, sentado al río, el agua refleja tu cara que siente tristeza de verte vacío. Te digo reggae music tiene mucho para dar, te digo que escuchas rhythm, lyrics and style. Se suma la tormenta y la noche te despierta, vibras y descubres en un mundo espiritual. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:36. Dime cómo te olvido, si todas las noches yo sueño contigo, mi vida. Dime, no me hagas daño, pienso día y noche. Extraño. Aquí sigo pensándote y encontré esta manera de decirte te extraño. Enero sigue frío aquí en mi mente, tu recuerdo está presente y no te puedo olvidar. Febrero carnavales a la playa, ninguna te da la talla, sigues tú mandando igual. Estuvo enamorado de Venezuela para el mundo, Omar Acedo y Sensao. Quisiera olvidarte y lo único que hago es recordarte. Yo me despierto en la mañana para amarte, para pensarte, para soñar con algún día enamorarte. Enamorado de ti, obsesionado por ti, loco por volverte a ver. Una y 39 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Dos minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. En mi mente, no le des vuelta a nuestro asunto. pasa que es la bandera blanca. Qué pena que tu juego no salió y yo soy la ficha que se tranca. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 46 minutos. Bendijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Bendijo al hombre. Gran multitud de la juventud en estos días se confunde. Pero ¿quién evitará que drogas y alcohol abunden? Dime quién tiene la culpa. Abundan más lo que allí se hunden. Si existe una respuesta, entonces que alguien la desenfunde. La juventud entró en desquicio. Robar y matar es un ejercicio. El oficio son vicios. El sexo lo más alimenticio. Aumenta la delincuencia. Jóvenes fanáticos de la violencia. Niñas que a los 13 son madres sin experiencia. Y yo pregunto qué pasa en esta desenfrenada masa, donde la calle y la rumba sustituyen familia y casa. La prudencia es escasa y se basa en que vivimos en otra época. ¿O acaso nació una nueva raza? Jóvenes civiles son miles los viles que percutó una fuga y te permuta con la muerte. Y dice 23 San José, soy Irena, depresa el clamor de los jóvenes. Qué débiles ante un torrente que los tiende, siente el potente acelero del subsuelo. El revuelo de flagelo en el distrito del delito. Al papa lo han dejado frito, lo inaudito. Se espera de manera severa en manos de jóvenes fanáticos de la violencia. O nuestra existencia entrará en emergencia. Jóvenes, jóvenes, jóvenes, fanáticos de la violencia. Niñas que a los 13 son madres sin experiencia. ¿Por qué existe tanta maldad en esta juventud que ya no sé en qué va a parar? Jóvenes en un estado de demencia se encuentran atados en una mala vivencia. ¿Por qué abunda tanta malicia? Nos encontramos rodeados de envidia y avaricia. Dímelo tú, si no está perdida la juventud, si no se envuelven en un mundo sembrado de ineptitud, en un ambiente imperfecto, turbio y malo por vocación, por culpa de la televisión o la falta de información. Riñe entre la población, es el principal negocio. ocio. Y como no hay nada que hacer, somos violentos por ocio. Al parecer a nadie le parece que esté mal. Entonces te parece bien actuar siempre en nombre del mal. Convertirse en un criminal solo por ser más popular. Mejor será parar y ver que nadie por ti aboga. Y si tú mismo te la buscas, saca el cuello de la soga. El odio es general, nadie ayuda a nadie y todos se tiran. Falta de seriedad, de lealtad y envidia no son mentiras. Entre los supuestos panas uno contra el otro conspira. Hasta que uno de los dos se rinde ante la tentación de desaparecer al otro para ocupar su posición. Como todo buen frustrado fanático de la traición. Fue menores, creyéndose los mejores. Pasan los 18 y son abonos para las flores. Solo se piensa en motores, pistolas para el que se enamore. Y así gana el respect, escúchate al huésped. O BNRN, dime tú quién lo detiene. Dime a quién le conviene que esto aquí se frene. A uno sí, a otro no. Te toca hallar la respuesta, oye, en el camino. A uno sí, a otro no. Te toca hallar la respuesta, oye, en el camino. Te toca hallar la respuesta en el camino. Jóvenes, fanáticos de la violencia. Niñas que a los 13 son madres sin experiencia. ¿Por qué existe tanta maldad en esta juventud que yo no sé en qué va a parar? Jóvenes, en un estado de demencia, se encuentran atados en una mala vivencia. ¿Por qué abunda tanta malicia? Nos encontramos rodeados de envidia y avaricia. Jóvenes, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Lo canto porque me incluyo en esta masa desenfrenada. Uno más de esos que quiere llevar la vida acelerada. Pero me di cuenta que hay que pensar al instante. Y ante menor oportunidad, más pecho constante. La muerte está allí, no sabemos cuán distante. Ya puede ser muy tarde, cuando recapacite. Se lo comprobaré con escrito claro si ustedes me lo permiten. O por lo menos aquel que no evite que mi voz se cuele por su oído. Y con gusto deje que en su mente habite. Jóvenes, fanáticos de la violencia. Niñas que a los 13 son madres sin experiencia. ¿Por qué existe tanta maldad en esta juventud que yo no sé en qué va a parar? Jóvenes, en un estado de demencia, se encuentran atados en una mala vivencia. ¿Por qué abunda tanta malicia? Nos encontramos rodeados de envidia y avaricia. Jóvenes, fanáticos de la violencia. Flow, flow, son madres sin experiencia. ¿Por qué existe tanta maldad? Flow, flow, que yo no sé en qué va a parar. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. El perico en el conuco, mató tuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal.

arrugué en mi tanto. Con el cariño más tierno inspira a decir el canto. Y la flor de tu figura, hermosa cual la mañana, la que mi beso engalana y me hace soñar despierto. Y la flor de tu figura, hermosa cual la mañana, la que mi beso engalana y me hace soñar despierto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 4 minutos. Ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Entre perfume de rosa, está mi vida, la más de margarita. Mira cómo te lo voy diciendo, no, no, que te perfume de rosa. Ahora más de margarita, siempre te patata y rosa. Anda mi vida al llegar a la mañanita. El amor de la mujer.